Continuamos entre mate y mate, 10 y 50 minutos de esta fresca mañana, pero con mucha onda para nosotros, porque además es primero de agosto. Es el día de la Pachamama, lo estamos celebrando y nos estamos renovando aquí en Entre Mate y Mate. Como cada semana, pero cada vez con más intensidad, digo, lo esperamos para ver cómo está el clima de opinión en la Argentina. Está en línea Norman Berra. ¿Cómo te va, Norman? Buen día. Ay, a ver si lo tenemos. ¿Norman? Sí. ¿Me escucha por ahí? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Ahí decíamos que cada vez con más intensidad esperamos esta jornada para poder charlar un poquito y conocer un poco más en confianza cómo está el clima de opinión en la Argentina. Estamos a poquitos días, ya 10 días de una elección. Yo no sé, no recuerdo que haya habido un momento en que se esperara tanto. Digo, tal vez fueron 4 años para mucha gente de espera, de una elección que se juega mucho. ¿Cómo está al día de hoy? ¿Hay clima de elección? Siempre las PASO tuvo esto, ¿no? La expectativa de si había clima de elección o no. ¿Cómo es este año? Bueno, la gente se va enganchando conforme se acerca la fecha de la elección, pero lo cierto es que para medir cuánto se enganchó la gente va a haber que esperar el día del escrutinio, porque ahí vamos a ver cuánta fue la participación efectiva, ¿no? Digamos, el porcentaje de electores que fue a votar en la PASO del 2015 fue a votar alrededor del 74-75%, uh-huh. Y después en la primera vuelta fue el 81%, o sea que subió unos 6 puntos entre la PASO y la primera vuelta. Si en esta elección se repite el guarismo 74 y 75, podríamos decir que es una elección que tuvo el mismo nivel de participación o de involucramiento de la gente, y en cambio si se detecta, digamos, una super participación, quiere decir que había un mayor interés de los electores en participar y están definiendo también que se juega algo importante en la PASO, ¿no? Que un poco lo que el gobierno está tratando de hacer ahora, ¿no? Después de haber en algún momento coqueteado con la idea de bajar la PASO o de evaluarla, hoy al revés, lo están trabajando casi como una primera vuelta adelantada, ¿no? Entonces, la hipótesis es que la participación puede ser más alta, pero es algo que habrá que terminar de verificar el mismo día, porque incluso al ser el 11 de agosto, hasta los factores climáticos te influyen. De repente, claro, un día muy frío, ¿viste?, o lluvioso, o ventoso, podría desalentar la participación de algunos segmentos. Entonces, para eso habría que terminar de ver la concurrencia de la elección. Lo que sí es cierto es que si uno mide en función del nivel de decisión del voto, da la impresión de que la polarización insinúa una elección con mayor participación. Pero habrá que terminar de verificarlo el mismo día del comicio. Sí. El gobierno ha jugado un poco los últimos días la ficha de decir, bueno, si sacamos menos de 5 puntos de ventaja es un triunfo, si nos acercamos al 10, bueno, estamos ahí. Pero ¿qué se juega en las PASO según lo que ustedes pueden ver de la evolución de las PASO en la primera vuelta? Bueno, la PASO del 2015 fue arrojó un resultado de 8 puntos de ventaja para el Frente para la Victoria, uh-huh, que luego descontó Macri en la primera vuelta. Vale decir que fue positivo para la oposición en ese caso. En ese momento Cambiemos era oposición, uh-huh, porque pudo recortar la ventaja en primera vuelta. ¿Cuál es la diferencia? Que en este momento el promedio de la encuesta, y después vamos a los números, está mostrando al primero, al que está liderando, digamos, la carrera electoral, Alberto Fernández, en el orden del 40-41%. Entonces, si el resultado llegara a ser ese, implicaría que el Frente para la Victoria, en este caso con el peronismo, mejoraría en su guarismo del 2015. Por ese momento, Scioli sacó el 38. ¿Y por qué ese es un dato clave? Porque no es lo mismo para Macri y para el gobierno perder por 5, si el perder por 5 es un 38 o un 33, que perder por 5 cuando perdés 41 a 36, ¿entiendes? Sí, esto tiene que ver con haber sumado a Sergio Massa. ¿Por qué se daría esta situación? Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con la alternativa del medio, que en este caso sería Labaña y Urtubey, mide mucho menos que Massa en su momento. Claro. Pero además se transforma en un dato clave, porque no nos olvidemos que la Constitución dice que si si vos en primera vuelta llegás al 45, la elección se acaba, por más que el segundo quede apenas a décimas tuyas, ¿se entiende? Sí, sí, entonces, sí, sí. Si Alberto y Cristina sacaran, supongamos, 41% sobre el total de los votos, si vos le descontás los votos en blanco, como va a suceder efectivamente en primera vuelta, ese 41 se te transforma automáticamente en un 43-44%. Entonces, como que te deja muy cerca. Es cierto que incluso así, después el gobierno tiene casi 90 días para tratar de descontar, ¿no? Pero no es un dato menor si el Frente de Todos supera el 40 y por cuánto lo supera, más de cuánta distancia o cuánta ventaja le saca el gobierno, ¿no? Claro. Quiero ir a las preguntas más así, más ansiosas. ¿Cuánto impactó en Córdoba? Porque me parece que se está jugando mucho Alberto Fernández, por lo menos. Se lo jugó siempre Macri, pero en este caso Alberto Fernández, viniendo a Córdoba, tratando de conquistar electorados muy diversos. ¿Cómo le ha ido en estas últimas visitas y con habiendo sumado tantos intendentes también del peronismo, de otros sectores? ¿Has podido sumar? Sí, lo que hoy están mostrando las encuestas es que en Córdoba Alberto y Cristina mejoran mucho la performance de Scioli. Recordemos que en la PASO del 2015 Scioli apenas arañó el 15% en Córdoba, sacó, claro, 14,64. Es cierto que era una PASO en la cual tenía un set muy competitivo, porque lo tenía De La Sota, que fue el ganador, a Macri, que salió segundo, a Massa, que salió tercero, entonces quedó como cuarto Scioli. Pero ¿qué pasa? Si vos pensás que Scioli en Córdoba sacó en la PASO del 2015 14,64 y hoy el promedio le está dando a Alberto y Cristina entre 27 y 30, claramente te está marcando una mejora, ¿no? Sí. Es cierto que sigue liderando Macri en intención de voto. A mí en el promedio de 5 encuestas me dan el orden del 42%. Pero no se ve todavía aquel Macri del 50% que vimos en la primera vuelta, ¿no? Por ahí en octubre llega, pero sigue siendo una incógnita. Lo cierto es que hoy lo que está indicando el promedio de las encuestas es que el Frente de Todos está mejorando con mucho la performance del Frente para la Victoria en 2015, ¿no? Y ese es un dato fuerte porque se sabe que Córdoba fue decisivo en la victoria electoral de Macri en 2015. Bueno, ¿qué otros datos? Ahora sí te dejo un poco que vos nos expongas los datos más relevantes de los últimos números. Bueno, en la última semana hay... Si vos te fijas, hay como se juega mucho con los promedios de encuestas, ¿no? Entonces, si vos mirás el promedio de Clarín le da 3 puntos de ventaja nada más. O sea, le da en un promedio de las últimas 3 encuestas le da 38,23 a Alberto y 35,23 a Macri. Si vos mirás el promedio que trabaja el cronista, le da casi lo mismo, 3,3. 39,5 y 36,17. Ajá. Ahora, nuestro propio promedio que nosotros hacemos nos da igual, le da una ventaja más grande, le da alrededor de 40,5 y 34,5. Es decir, nosotros estamos dando 6 puntos de ventaja. El doble que lo que está dando Clarín y casi el doble de lo del cronista. Y te agrego un análisis muy interesante que circuló mucho en redes ayer, que es de un politólogo norteamericano que trabaja en Chile. Él hizo un promedio de encuesta también y lo cruzó con datos de elecciones anteriores, con modelos estadísticos muy sofisticados. Y en este caso él proyectó ya el total de votos sin indecisos y tiró 3 escenarios, te los cuento sucintamente. El pronóstico de él es 43 para Alberto y 38 para Mauricio Macri. Es 5 puntos de ventaja, pero como verás muy alto Alberto y Cristina, ¿no? Muy cerca del 45. El pronóstico más bajo para los dos que le dio fue 42,7, es decir, casi 43 y 38 para Macri. Y el más alto para los dos, 43,5 y 38,7. En este caso, según las proyecciones de este analista, Roberto Labaña encasaría en un promedio de 9% de intención de voto. Espera alcanzaría en el orden de entre 5 y 6. Y el Caño alcanzaría entre 2,6 y 3. Vale decir que de acuerdo a este análisis estadístico, estos son los 5 candidatos que pasarían el filtro de la PASO y los demás que se quedarían afuera. Y ahí en esa lista tenía a Gómez Castaño, a Manuela Castañeira, a Romero Feris, a Biondini y a Lorracín. Vale decir que tendríamos 5 precandidatos que superan el filtro de la PASO y participarían de primera vuelta, y 5 que se quedan afuera, ¿no? Entonces habría que ver si en el día del comicio, porque no se pueden dar más resultados a partir del 3 de agosto, hay algún movimiento que se registre en la encuesta que confirme una brecha de 6 puntos como es la que nos da nosotros, o al revés, confirme una elección más competitiva con ventaja entre los 3 y los 4 puntos, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, en el de 30 encuestas, así redondeando, hay 3 que le dan ventaja a Macri, un par que dan empate y todas las demás le dan ventaja a Alberto Cristina. Sí, bueno, gran parte de esto se va a definir en lo que pase en Provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún dato más o menos creíble, o por lo menos que uno pueda prever, o eso también está en disputa? No, sí, hay, porque nosotros estamos siguiendo ahí todos los datos y tenemos sobre 13 encuestas en Provincia de Buenos Aires. Para la elección de presidente tenemos un promedio de 41% para los Fernández y 32,4% para Macri Pique. Entonces aquí hay una ventaja ahí, en este caso más abultada, de 8,6 puntos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué va a pasar con el arrastre de la boleta de gobernador? Si va, el arrastre va a ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Claro. Porque ese es un dato clave, pues se supone que si Vidal lo arrastra a Macri, Macri mejorará su elección. Al revés, si Macri la arrastra abajo Vidal, la complica Vidal. Vamos al promedio, en este caso, para la elección de gobernador. Vos fíjate que el promedio de la elección de gobernador le da 40 a Kicillof y casi 39 a Vidal, o sea que estamos hablando casi un empate técnico. Pero ¿qué pasa? Cuando vos me dices el arrastre negativo de Macri, ahí Axel le saca más diferencia a Vidal, amplía 4 o 5 puntos, porque se está viendo que en general el arrastre negativo de Macri es el que impera, ¿no? De hecho, por ahí habrás visto en redes, sí, hubo como mucho ruido en los últimos días cuando había videos que mostraban que la boleta de Juntos por el Cambio se la enviaban a los vecinos de Buenos Aires plegada de tal forma que el tramo de Macri no se veía, digamos, quedaba como escondido. Sí. Bueno, sí, esto va a ser una constante. En Córdoba, a ver si podemos tener alguna previsión, cómo impactaría el corte de boleta, hacia dónde está yendo ese electorado al que están disputándose. Lo vimos a Esteban Avilés, por ejemplo, el intendente de Carlos Paz, el legislador electo de Hacemos por Córdoba, que va a acompañar a Mauricio Macri, a Carlos Caserio, en el mismo lugar, en la misma ciudad, hizo campaña por Alberto Fernández. ¿Hacia dónde está yendo ese electorado? Bueno, como te decía, en Córdoba tenés un promedio de 42 para Macri, alrededor de entre 27 y 30 para Alberto Cristina, casi 8 para La Habana, alrededor de un 2,5% para El Caño y alrededor de un 4 para Esper, ¿no? Sí. En este caso sería una buena elección de Esper en Provincia de Córdoba, porque estaría superando la izquierda, ¿no? Mm. Las demás fuerzas están por debajo del 1%. Sí. Y el corte. La incógnita, bueno, es qué lugar puede tener la boleta corta. Pues nosotros venimos de una elección testigo del 2011, donde la boleta corta arañó el 7%, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy es que la boleta corta, en principio, que hay varias boletas cortas, ¿no? La de Hacemos por Córdoba, hay dos boletas de Juntos por el Cambio que van sin el tramo de Macri, hay un par de boletas vecinalistas y hay otras boletas ahí que van de algunas fuerzas menores que también van sin tramo presidencial. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay como una idea de cortar boleta que después no se verifica en la práctica. Por ahí hay gente que te dice, yo voy a cortar, pero cuando vos le preguntas si cortó antes, te dice que no. Con lo cual te entra en duda si realmente va a terminar cortando, ¿no? Porque a veces la declamación del corte es mayor la del corte efectivo. Lo mismo, fíjate vos, sucede en Provincia de Buenos Aires, porque cuando vos me di en la encuesta hay un 10 o un 15% que te dice que va a cortar, pero cuando ves la conducta anterior en Provincia de Buenos Aires, el corte histórico más alto fue el de 2015, 6,5%. Con lo cual yo te diría que si que ese dato de corte de 6,5%, 7% de Provincia de Buenos Aires, perfectamente lo podríamos aplicar acá al caso de Córdoba, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el tramo presidencial el que ejerce la mayor gravitación de la decisión, ¿no? Sí. La gente mira más que nada quién está en el cargo superior, ¿no? Entonces, si en Buenos Aires, que vos tenés un cargo fuerte, que es gobernador, que en teoría podría levantar un corte más grande, el corte más histórico más alto, de 6,5%, 7%, es difícil que en una provincia que ya eligió a su gobernador el corte sea más grande que ese. Uh-huh. Norman, te saco del dato duro, sé que es tu territorio, pero ¿qué podría pasar? Porque la sensación que creo tenemos todos de sea la decisión que tengan electoral o incluso política, ideológica, parece que la tendencia es a saber que ahora depende de cosas que pueden pasar más allá de la voluntad popular. Digo, desde medidas judiciales hasta manipulación de las redes sociales. ¿Qué es lo que se prevé que puede pasar en estos 90 días después, hasta la primera vuelta, que pueda modificar mucho o por lo menos sustancialmente estos números? No, bueno, un tema clave es la economía y en particular el tema del dólar, ¿no? Porque esta semana hubo una reacción del dólar, de hecho hoy está saliendo el mercado en alza, ya hay bancos que están vendiendo el dólar a casi 46 pesos, entonces eso el gobierno sabe que es un elemento que lo puede complicar, ¿no? Porque el termómetro del dólar de alguna manera es algo que sigue mucho el argentino, entonces el gobierno apostaba a llegar a La Paz con un dólar tranquilo y casi le sale en los últimos 10 días como que se despertó y reaccionó, ¿no? Sí. Es una variable que habrá que seguir. Lo otro es, como decíamos, el resultado del 11 de agosto, como se lee, ¿no? Si se lee, el gobierno perdió por 3, pero el Frente de Todos no llegó al 40, va a ser un resultado bueno para el gobierno. Ahora, si pierde por 3 o por más de 3 y ya el Frente de Todos supera el 40% con una cierta nitidez, vuelve a ser un resultado complicado para el gobierno, no porque no lo puede dar vuelta, sino porque en la medida en que el primero quede muy cerca del 45, por ahí tiene cierto efecto inercial con el cual podría llegar ese guarismo sin que le cueste demasiado, ¿no? Sobre todo pensando que vos vas a tener por lo menos 5 precandidatos que no van a llegar al filtro de La Paz, ¿no? Entonces esos electores van a tener que definir por alguno de los 5 que quedaron. Claro. Bien, Norman, te agradecemos como siempre muchísimo. La semana que viene ya vamos a estar al filo de esta primera elección del año que va a empezar a definir el futuro de la Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, un abrazo grande. Hasta pronto.